de avanzar un poco por Oranienburgstrasse, llego a la parada del tram de la línea M1. Este no es el mío, tendré que esperar más. Ahí está, perfecto, se acabó la espera. Sonfanserali hasta llegar al cruce con Gleimstrasse y en pocos minutos estaré en casa. Por este semáforo cruzaré Schönhauser Allee y entraré por Gleimstrasse. Hay que ver, este perro va más deprisa que yo. About you, bro.